resulta difícil resumir brevemente todos los acontecimientos ufológicos dignos de destacar del año 1979, porque este es un año especial, tan especial que fue en estas fechas cuando se produjeron los dos avistamientos más relevantes en la historia de la ufología española. El primero tuvo lugar en las Islas Canarias el 5 de marzo, mientras que el segundo aconteció el 11 de noviembre en Valencia. Vayamos con el primero de estos casos. Nos situamos en las 19:15 horas del citado 5 de marzo. A esa hora, y desde casi todas las islas, unas extrañas nubes con forma de anillos dan un color singular al atardecer. A la par, miles de canarios observan trazos zigzagueantes en los cielos. Es el preámbulo de un espectáculo que miles de personas jamás olvidarán. El bello atardecer cobró misterio cuando del mar emergió un enorme objeto. Los testigos lo describen como un caldero achatado. Efectuó un vertiginoso movimiento en espiral. Lo hizo verticalmente, atravesando aquellos anillos a los que antes nos referíamos. Mientras subía, el misterioso artefacto dejó tras de sí una estela de lo más particular. Se asemejaba a una enorme campana anaranjada. Las mediciones efectuadas llegaron a la conclusión de que aquel objeto había emergido aproximadamente a unos 50 kilómetros al noroeste de la Isla del Hierro. Además, aquella campana luminosa medía aproximadamente unos 70 kilómetros de diámetro, lo que nos da buena cuenta de la magnitud del fenómeno y del número de testigos que el caso reportó. Lógicamente, entre aquellos testigos hubo varios que tuvieron la oportunidad de poder captar con sus cámaras fotográficas el insólito hecho. Mientras aquel ovni estuvo presente en los cielos, ocurrieron muchas cosas. Hubo perturbaciones en las ondas de radio y televisión, cortes en el suministro eléctrico, y algunos coches dejaron de funcionar como si una perturbación en el campo magnético les hubiera afectado. También se dieron algunas escenas de pánico, y es que las crónicas relatan cómo muchas personas llegaron incluso a desmayarse. Tan sobrecogedor fue el fenómeno que no pocos creyeron que había llegado el fin del mundo. Pocas horas después de los hechos, sobre todo los medios informativos del mundo se hicieron eco del suceso. Las consultas a las autoridades militares españolas resultaron tan insistentes que el Ejército del Aire se vio en la obligación de nombrar un juez instructor para investigar lo ocurrido. El responsable de elaborar la información fue el teniente coronel Antonio Munaiz, que recibió la orden de entrevistar a todos los testigos. A instancias de la máxima autoridad militar de las islas, el teniente general Emilio García Gómez, el juez informador trató de averiguar si los hechos habían sido provocados por un misil. Las consultas oficiales con autoridades rusas y americanas descartaron esta posibilidad. A partir de ese momento, hasta los militares se vieron en la obligación de aceptar la realidad de los hechos, pero la investigación prosiguió, como no podía ser de otro modo.